Los 10 mandamientos constituyen la base de nuestra civilización. Al hacer referencia a los 10 mandamientos, tenemos que reconocer que hay muchos términos que se usan para hablar de ellos. Las palabras del pacto y el decálogo son algunos de estos términos. Palabras del pacto es un término que aparece en varios versículos bíblicos, mientras que el de las dos tablas es usado haciendo principalmente referencia a las tablas en que fueron escritos los 10 mandamientos. La palabra decálogo fue usada primero por Clemente de Alejandría. Los hombres han tenido distintos sistemas para dividir los 10 mandamientos. Los judíos los han dividido en dos grupos de 5 cada uno. Agustín los dividió en dos grupos de 3 y de 7. Combinó el primero con el segundo y dividió el décimo. Calvino y otros hicieron una división de 4 y 6. Aunque hay diferencias de opinión acerca de la manera de dividirlos, no se altera su contenido, pues las palabras son las mismas. Búscalo en tu Biblia, en Éxodo capítulo 20. Es cierto que trata dos temas, las relaciones del hombre con Dios y las relaciones del hombre con el prójimo. El primer mandamiento ya coloca lo primero primero. Lo más importante es la relación con Dios. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Este mandamiento prohíbe el politeísmo y el énfasis está en la unidad de Dios. Ninguna criatura ni objeto alguno hecho por el hombre debe recibir la alabanza que pertenece a Dios. Este mandamiento excluye el sincretismo, que fue una tentación perenne para los hebreos, tener a otros dioses al lado del Dios de ellos. Mezquinaron la adoración al Señor con la de Baal, Moloc, Quemos y otros. Y en nuestro tiempo, quizás Dios tampoco ocupa el primer lugar en tu vida. Lo compartes con el Dios materialismo. El dinero puede ser útil, pero cuando te posesiona, corres peligro. Lo compartes con el Dios placer, que puede destruir tu cuerpo y tu mente. Lo compartes con el Dios de nuestro yo, el egoísmo, el hombre, la medida de todas las cosas. Jesús nos vuelve a decir: busca primero el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Esto lo lograremos si aprendemos cada día la lección de colocar lo primero primero. Los 10 mandamientos constituyen la base de nuestra civilización. Al hacer referencia a los 10 mandamientos, tenemos que reconocer que hay muchos términos que se usan para hablar de ellos. Las palabras del pacto y el decálogo son algunos de estos términos. Palabras del pacto es un término que aparece en varios versículos bíblicos, mientras que el de las dos tablas es usado haciendo principalmente referencia a las tablas en que fueron escritos los 10 mandamientos. La palabra decálogo fue usada primero por Clemente de Alejandría. Los hombres han tenido distintos sistemas para dividir los 10 mandamientos. Los judíos los han dividido en dos grupos de 5 cada uno. Agustín los dividió en dos grupos de 3 y de 7. Combinó el primero con el segundo y dividió el décimo. Calvino y otros hicieron una división de 4 y 6. Aunque hay diferencias de opinión acerca de la manera de dividirlos, no se altera su contenido, pues las palabras son las mismas. Búscalo en tu Biblia, en Éxodo capítulo 20. Es cierto que trata dos temas, las relaciones del hombre con Dios y las relaciones del hombre con el prójimo. El primer mandamiento ya coloca lo primero primero. Lo más importante es la relación con Dios. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Este mandamiento prohíbe el politeísmo